establecimos comunicación telefónica con Horacio De Marchi, secretario de la Fundación Profesional para el Transporte. Todo el mundo la conoce como la FPT, pero bueno, ahí vamos a recibirlo. Hola, Horacio De Marchi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá Nicolás Brunori, el que te habla, y acá al costado mío está Nina Brunori. Hola, buenas. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? La verdad que un gusto, la verdad, tengo muy bajo el retorno, la verdad que lo escucho muy lejos. Y también está Nacho Menegossi para como entrevistador. Buenas noches, Horacio. Vamos a probar acá con el celular. Hola, buenas noches. Vamos. ¿Ahí mejoró? Esperame un segundo, dame un segundo, yo estoy cambiando a mano libre, a ver si te puedo escuchar un poco mejor. Bueno. Te escucho como lejos. Muy lejos, ¿no? Sí. Ahora escucha mejor, ¿no? Ahí está perfecto. Ahí está. Claro, sí. Bueno, Horacio, acá presentamos un poco que la semana que viene, el 27, es el aniversario de la Fundación Profesional para el Transporte, que se fue en 1992, ¿no? El 27 de octubre. Y bueno, muchos oyentes, yo supongo que no deben saber qué es la Fundación. Así que, bueno, queríamos desasnarnos un poco y por eso era entrevistarte a vos y preguntarte qué fue la Fundación y, bueno, qué estuvo pasando en estos tiempos del 92 hasta ahora, ¿no? Bueno, perfecto. La verdad que agradecido que se ocupen de que el país sepa lo que somos. Si bien somos conocidos, pero también hay sectores que todavía se asombran con lo que se ha logrado en esos años, ¿sí? Bueno, contarte que la Fundación Profesional para el Transporte, FPT, como bien lo dijiste recién, fue creada por la Federación de Entidades Empresarias del Automotor, del Autotransporte de Carga, o sea, FADEAC, el día 27 de octubre de 1992. O sea que el próximo 27 estamos cumpliendo nuestra 30 años, orgullo para los dirigentes, orgullo para los transportistas. Año redondo. Año redondo, exactamente. Para contarles un poco de qué se trata, es una institución dedicada a la formación continua e integral de los recursos humanos ligado a la actividad de transporte de carga en todos los niveles de gestión. Nosotros nos encargamos de profesionalizar al sector. Contarte que contamos con 58 unidades académicas a lo largo y ancho de todo el país. ¿78? De capacitación. 58, ¿sí? ¿No? ¿58 o 78? 58 unidades académicas. Wow. Bueno, la federación tiene 48 cámaras en todo el país, pero nosotros contamos con 58 unidades académicas. A lo largo y ancho del país hay una sola provincia en la cual no estamos representados, que es Catamarca. Después estamos desde Ushuaia a Jujuy, estamos en todos lados. Próximamente ya algo estamos haciendo también en Bariloche, pero ya inclusive está la cámara ahí ya con su nuevo equipo, su nuevo presidente, así que próximamente inclusive vamos a estar visitando Bariloche, ni bien arranquemos con la capacitación continua, vamos a estar por ahí. Bueno, cuando vengan a Bariloche, dicen, no, los invitamos a la radio y bueno. Por supuesto, es una ciudad amiga con dirigentes amigos, así que vamos a hacer ruido cuando estemos. Exactamente. Sí. Te cuento, tenemos más de 200 aulas, talleres en todo el país, llevamos capacitado arriba de 3 millones de choferes y tenemos una media, para que te dé una idea, de 18.000 y algo de alumnos capacitados mensualmente, digamos, el porcentaje histórico. Mirá, qué increíble, qué increíble. Y tengo una pregunta, cualquiera que sea profesional, esto me lo imagino yo, ¿no? Un chofer que puede ser de taxi o un chofer que puede ser de camión, de cargas generales o cargas peligrosas, se tiene que capacitar y se capacita todos los años a través de la fundación, ¿correcto? Perfecto, yo te corrijo algo. Nosotros nos dedicamos a la capacitación del autotransporte de carga, digamos, estamos más dedicados a la carga del camión de carretera, digamos. Bien. Exactamente. ¿De larga distancia o de media también? No, larga distancia y media. Bien. Te cuento, para hacerte un poco de historia, en el año 99 se logra la habilitación para mercaderías peligrosas, en la cual se forma parte de los institutos habilitados por el Estado Nacional para habilitados de cursos para los conductores de camiones y autotransportes de carga y residuos peligrosos en la jurisdicción nacional, con vista a las primeras licencias nacionales habilitantes en la materia. Y ahí además, esto fue creciendo mucho, debes haber escuchado hablar de la licencia LINTI, que es la licencia obligatoria para cualquier transportista que recorra el país. La mal llamada licencia de Moyano. Bueno, no, yo te diría que no es licencia de Moyano, es una licencia que el gobierno pide para poder circular. Exactamente, sí. Esa licencia precisamente la otorgamos nosotros desde la fundación, digamos, con nuestras unidades académicas, en la cual los choferes realizan desde el curso inicial, que se llama CBO, hasta la reválida anual o cada dos años, como según la edad, como corresponda, para que estos choferes tengan condiciones de circular a lo largo y ancho del país. Exactamente. También nos dedicamos a la parte de mercaderías peligrosas, que es una licencia distinta, y a su vez, dictamos muchos cursos para privados. No solo lo obligatorio, sino que estamos dedicados mucho a lo privado, y últimamente el crecimiento de la fundación ha sido mayoritariamente por ese lado. ¿Por qué? Porque las empresas ven que tienen que capacitar a sus recursos para tener mejor calidad de choferes. Exactamente. Se entendió, nosotros tenemos las herramientas para capacitar, ya te voy contando de a poco, si hay espacio, cómo fuimos creciendo, cómo fuimos avanzando durante años. Cuente, que para eso está la entrevista. Bueno, te cuento. En el año 2004 fuimos habilitados para cargas generales. En el 2007 para el programa de actualización de conducción empresaria. En el 2011, a través de un concurso público de la CNRT, el 3/2010, nos presentamos, en la cual fuimos habilitados para el curso obligatorio de choferes generales. Sí. Esa hoy es la famosa licencia LINTI, que se la van a pedir a cualquiera. Claro. Nosotros estamos dedicados de lleno a la capacitación, por lo tanto hemos avanzado en mucho, hemos logrado firmar convenios con las terminales más importantes automotores del país, te nombro Helvética, Herman, Mercedes-Benz, Scania, Iveco, Volvo, Toyota, sí. Handy, que se encarga de la parte de autoelevadores, que yo te contaré, porque también nos dedicamos a capacitar en autoelevadores. Precisamente acabamos de cerrar un convenio con la Universidad de Tandil, en la cual nos va a proveer dos simuladores de entrenadores para autoelevadores, curso que se está dando desde hace varios años ya en nuestra fundación. Para ilustrarte, nosotros hoy estamos operando, si bien tenemos nuestro domicilio legal en Sánchez Bustamante 54 en Capital, estamos operando en el centro de capacitación en Escobar, que fue inaugurado en el año 2014, el centro de capacitación Rogelio Cavaliere Iribarne, y el nombre está en honor a su fundador, al visionario que vio esto. Y bueno, ahí fuimos creciendo. Es un lugar precioso para que el oyente lo conozca. Tiene pistas para aprender camiones. Sí, te cuento. Contamos con una pista de 1.600 metros, 27 claro. hectáreas de extensión. Wow. Es un lugar gigante de pistas. Sí, enorme. Es gigante, es hermoso, muy bien cuidado. La gente que lo viene a visitar desde desde transportistas políticos que han admirado por sí. el orden, por lo que se ha logrado, el material humano que tenemos está compuesto por profesionales. Para contarte, desarrollamos nuestro propio software y nuestro propio simulador en la Universidad de Tandil. Primero voy a hacer una historia. Después de inaugurado el predio, y en un viaje de las autoridades a una reunión en Ginebra de la IRU, se pasa por España, donde se firma un convenio con la firma Indra, en la cual se adquieren 6 simuladores entrenadores de origen español, en los cuales realmente todo el mundo que lo ve son hermosos. Llaman la atención, son con movimientos, pero bueno, a su vez nuestro equipo, nosotros tenemos un equipo de profesionales y de proyectos especiales en la cual apostamos mucho, empezó a trabajar con nuestros propios simuladores. Se hizo el primer simulador que fue distribuido en casi todas las unidades académicas para aplicarlo a los cursos, que fue, lo llamamos FPT 1.0. Uh-huh. Esa era una creación nuestra con un software enlatado en la cual nos permitió salir al mercado. Lo fuimos trabajando, llegamos al FPT 2, a una nueva versión, y en el año 21 fue un orgullo para nosotros crear nuestro propio software y sacar al mercado de la capacitación el FPT 3.0, totalmente creación argentina. Qué bueno. Software argentino, equipamiento argentino. Lo único que tiene que sí importamos fueron los motores, son servomotores. Hoy estamos construyendo las columnas de dirección, las palancas de cambio, lo estamos ensamblando, que es un orgullo nuestro acá en Escobar, y estamos lanzando, ya tenemos 10 3.0 en el mercado nuevo, aparte de lo que ya había, que eran 70 y pico, entre los .1, 2.0, 2.5, esos fueron. Hoy estamos construimos 10 simuladores 3.0 y ya estamos lanzando 40 más al mercado de la capacitación. ¡Pah! ¡Qué increíble! Increíble. ¡Qué increíble! ¡Qué trabajo! Así como lo decís, increíble. Yo vengo del mundo de la FADEAC, recién hace 2 años me incorporé a la fundación, y realmente hasta yo quedo asombrado de lo que se logra. Esa es una de las partes que nosotros tenemos apuntado para lo obligatorio, para la licencia. También te cuento que esto fue creciendo mucho en el mundo privado. Hoy estamos capacitando, por decirte, me voy a olvidar de algunos temas, por ejemplo, a todos los transportes de IPS. Todo transportista que haga trabajo para IPS tiene que pasar por nuestra capacitación. Estamos Bien. Capacitando a Racing, que es Excel. Estamos capacitando a Toyota, a Mercedes, estamos capacitando a firmas del nivel de Andreani, de Fullo. Realmente estamos explotados de trabajo, todos los días están en trabajo nuevo. Comentarte otra cosa, hace 2 años o 3 años fuimos llamados por la gente de Uruguay, por UPM, de Pastera Bomnia, en la cual hicimos un programa forestal para transporte forestal, y hoy firmamos un convenio para capacitarle 350 nuevos choferes que van a llevar la pasta del puerto de Montevideo. Qué increíble. Todo esto se debe expresar en reducción de accidentes, ¿no? O sea, ¿lleva alguna estadística de que disminuyeron los accidentes? Es que ahí apuntan las empresas. El año pasado, en enero precisamente, perdón, este año, en diciembre del año pasado, justo hubo una lluvia, no pudimos llegar, estuvimos en Wanda a un pedido de la cámara de las dos cámaras de emisiones, SEMAC y AMITRAC, en la cual la firma Arauco le pedía si no podíamos hacer un programa forestal para ellos. Bueno, estuvimos los directivos, más los dos ingenieros que nos acompañaron 3 días adentro del monte, relevando el monte, y logramos un programa forestal para Misiones. Precisamente porque te digo, ya teníamos un programa hecho para la firma UPM, pero la topografía es totalmente distinta. Y a veces hay que vivirlo para poder interpretarlo. Ya lo entregamos, ya está listo. En marzo estuvimos, por un pedido de la Cámara de Jujuy, hicimos un relevamiento por el paso de Jama de Alta Montaña, sí, en la cual ya estamos terminando un programa de manejo en alta montaña. Todo va de mano a los accidentes que se producen en esos caminos. Exactamente. Qué interesante. La gente se ha dado cuenta que a través de esta capacitación es el único camino. Porque no solo se trabaja en enseñar, en capacitar, porque a veces un chofer puede decir, bueno, ¿qué me puede enseñar, no? Hay gente muy capacitada en el volante, pero se trabaja de otra forma. Se trabaja hoy, los camiones ya son computadoras, ya son difíciles de manejar, tienen muchas prestaciones. Si no se capacitan para esas prestaciones, no podemos llegar a darle el 100% de las prestaciones que tienen. Claro, claro. A su vez. Yo me extiendo porque me apasiona en esto, disculpen. Uh-huh. A su vez, nosotros creamos un departamento de psicología vial, a la cual empezamos probando un poquito, y hoy es una de las, digamos, vedettes que tenemos, que se llama la evaluación conductiva, que es una instancia de testeo en la que se ponen a prueba los conocimientos de los conductores. Es desarrollada por nuestro departamento, creado el año pasado, Psicología Vial, integrado por licenciados en psicología, y en la cual se evalúa, se identifica, se certifica que un conductor sea apto y cuente con las aptitudes fundamentales y necesarias para realizar ese trabajo de manera más eficiente y segura. Esa es la meta, la eficiencia y la seguridad. Nosotros tenemos que evitar todo tipo de accidentes en la ruta. Esa es la meta de la fundación. Exactamente, eso me parece lo fantástico. Bueno, se nos está un poco terminando el tiempo. Se nos está terminando un poco el tiempo. Así que le queremos agradecer. Nos gustaría desarrollar un poco más en algún otro programa. Y bueno, sobre todo muchas gracias por darnos su tiempo, ¿no? Yo creo que muchos oyentes ahora, por lo menos ya saben lo que es la FPT, saben todo lo que hicieron hasta ahora, y bueno, después vamos a ahondar un poco más. Me interesó mucho lo de la evaluación psicológica de los, sí, de los conductores, ¿no? Más que la evaluación, la capacitación psicológica. La capacitación. Que estaría bueno también para el conductor. La evaluación, y aunque ustedes no lo crean, se han detectado casos que posiblemente no serían, porque realmente esto está armado, por supuesto, por especialistas, claro, para esto. Profesionales de eso. Las evaluaciones conductivas se realiza con un equipo psicosensométrico denominado DIALTRI, y dichas evaluaciones son leídas y analizadas por profesionales psicólogos. Claro. A su vez, quiero contarte, me explayo un cachito, yo sé, ¿sí?, que el tiempo a veces es tirano, que los nuevos simuladores, los FPT3, largan un reporte de cada segundo de actuación del chofer arriba del... y simulan desde un camión chico de cualquier marca hasta un bitren, digamos. Le podemos programar, le podemos poner situaciones, le podemos poner nieve, le podemos poner montaña, le podemos poner lluvia, un reventón de goma. Qué bueno, increíble. Yo sé que yo me apasiono en esto y hay mucho para contar, pero bueno, creo que ha sido un tapié inicial. Quiero agradecerles realmente en nombre del Comité Ejecutivo de la Fundación misma, de nuestra entidad Madre FADEAD, por ocuparse, por hacer saber a lo que nos dedicamos, y decirles que estamos a disposición el día que quieran, tanto yo como mis otros dos compañeros del Comité Ejecutivo, para lo que necesiten. Perfecto. Cuando quieran buscar el predio, tienen que llamarnos, por bien, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Seguramente cuando venga Bariloche lo vamos a llamar al piso y ahí vamos a terminar de sacar las dudas y hablar un poco más. Nosotros viajamos por todo el país, pido más, mañana salimos para Comodoro Rivadavia con el presidente, vamos a una muestra de la gente de IAPG, a la cual tenemos un stand, estamos con el equipo que te digo, el equipo psicosensométrico, estamos con nuestros capacitadores, estamos con nuestro FPT-3, estamos a la muestra a requerimiento de la gente de esa zona. Exactamente, allá estaban nuestros amigos de Bajemos un Cambio, en Comodoro Rivadavia, Iván Lesque, Carlos Ulloa y Gabriel Murphy. Gabriel Murphy es incluso instructor de SEMSA. Hace un tiempo hicimos duplex con ellos. Hicimos duplex con ellos, así que ahí vas a tener buena gente que los va a recibir. La verdad que siempre en todo el país tenemos buena gente y nos asombramos cuando vamos, se asombra con lo nuestro, nosotros nos asombramos con nuestra experiencia y esto se hace con mucha pasión. Evidentemente ya uno se ha transcurrido la vida varios años y siendo transportista esto llega a apasionarse, si no se puede llegar a estar todos los días acá y tratando de proporcionar todo y ajustar todo lo que se pueda, cometiendo los errores que se comete cualquiera, reponiéndolos, arreglándolos y siguiendo adelante. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima y será un gusto recibirlo el día que estén por acá, por Escobar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Un abrazo grande para ustedes.